Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh, oh. Comenzamos una nueva edición del programa, como siempre, agradeciéndote el que estés con nosotros los próximos 60 minutos en esta emisión dedicada al rock nacional que se llama Trovador Urbano. Te habla David Calderón y para el día de hoy, como siempre, te recuerdo lo primero, que tenemos un email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com, una página de Facebook que es Trovador Urbano y también un podcast que es asaltomatarradiorock.com/evento/trovador que nos sirve para decirte que en el programa de hoy vamos a estar acompañados de un montón de compañeros y de compañeras alrededor del mundo de la radio rock. Les quiero dar visibilidad porque hacen una labor honesta, una labor muy digna y sobre todo de visibilidad en sus programas de radio. Espero que disfrutes, que les conozcas y que ahondes en la propuesta que realiza cada una de una manera muy particular y que creo que debía estar aquí reflejado. En este caso, para ir arrancando, vamos a ir escuchando lo que es, después de 10 años, el nuevo trabajo de esta formación gallega, que es Eco, Los Años del Silencio, un fantástico trabajo de metal melódico donde puedes encontrar a Barón Rojo, a Avalanche y, en definitiva, la esencia de grandes músicos. Alberto Cereijo, por ponerte uno de ellos en este caso. Muy bien, te digo, vamos a acercarnos a escuchar a Eco en este programa para mí muy especial y que quiero proponerte, como te digo, el conocimiento de mucha gente que hace radio en este país apoyando al rock. ¿Dónde están ahora? Lo nuevo de Eco. ¡Suscríbete! Hola, mi querido compañero David, nuestro enorme trovador. Aquí Larry de Diario de un Metalhead desde Asturias. Me pides que te mande algo de mi tierra y aquí va la recomendación. Son una banda de la que siempre nos hemos sentido orgullosos en Asturias por su honestidad y porque siempre han cantado en libertad y sin miedo. Publicaron hace poco un nuevo disco titulado Y nada más que la verdad. Algunos ya sabrán de quién hablo. Hacen un hardcore cada día más metalizado. Son Escuela de Odio y la canción Emergencia. Hola, trovador. Soy Fabián. Saludos desde Valencia y el programa Cuerdas de Acero. Bueno, gracias por dejarme un tiempo de tu programa. Os quiero presentar a una banda, Astral Experience. Ellos llevan dos álbumes en el mercado. Este último se llama Inflexión. Y bueno, deciros que el álbum no es que sea ninguna novedad. Se editó hace un tiempo, no mucho tampoco. Pero bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para que conozcáis a este pedazo de banda que realiza un metal progresivo, yo diría que de alto octanaje, y que, bueno, que mejor que yo diga nada, que escuchéis su música. Os dejo con este tema, Eterna Juventud, que pertenecía a Bria, lo que era su segundo y hasta ahora el momento último trabajo, Inflexión. Os dejo con Astral Experience y, de verdad, un saludo a todos. Chao. ¿Qué tal, trovador? Soy Inés de Rock Invasion y te traigo a un grupo de mi tierra, de Granada, concretamente de la localidad de Maracena. Ellos se llaman Abductum y llevan en activo desde el año 2010. De momento, en el mercado tienen 2 trabajos y el tercero está por llegar. Ya tienen todos los temas preparados, pero aún tienen que grabarlo y ya sabemos que con esto de la pandemia va todo con un poquito más de demora. En cualquier caso, vamos a disfrutar del thrash metal de Abductum con algo de su segundo trabajo, de Behold the Man, que salía en 2016. En este grupo además hay gente de formaciones muy míticas de la escena granadina, como pueden ser, por ejemplo, Tenia u Hormigón. Vamos a escuchar a Abductum y Where No Answer Fit. Un gran saludo y hasta pronto. No answer. we're not on our feet. Hola, trovador. Aquí Nacho García Álvarez, colaborador de Radio Costa Esmeralda, Laredo y Noche de Rock. Mira, me gustaría recomendarte y recomendaros el disco Ex Nihilo de Carburo, editado y lanzado a lo largo del 2019. Un disco que, en mi opinión, ha corrido muy mala suerte por esto de la pandemia y el encierro del COVID-19, y que debería de estar ahí pegando fuerte al lado del trono de los dioses. O sea, una banda espectacular, Carburo, con el gran Héctor Santalla, Rubén Menéndez, Carlos Estirado y el impresionante batería Chus Gancedo. Una banda espectacular, en una onda muy post-rock, stoner e incluso metal. Un poco inclasificables porque no quiero dar nombres, pero muy melódicos, muy virtuosos y muy técnicos. Carburo, Ex Nihilo, para todos vosotros. Y el tema Despídete del Cielo, que se lo quiero dedicar a mi buen amigo Agustín Rodríguez, locutor fallecido el mes pasado. Un abrazo. Despídete del Cielo. Buenas tardes, David y amigos de Trovador Urbano, ¿cómo estáis? Mi nombre es Daniel Jiménez, pero se me conoce como Dani Muñones, presentador de La Fauna de Radio Enlace. Vivo en Alcorcón, en Madrid, y os traigo una banda de esta pequeña población al sur de la capital. Ellos se llaman Carbunco, han publicado recientemente su primer trabajo, Sempiterno, donde se incluye este Mientras me quede voz, un tema que está basado en un poema de la poetisa Marisa Peña, que también está afincada aquí en Alcorcón. Espero que os guste y nada, recibir un fuerte abrazo si os quiere. Callar mis muertos. Mientras me quede voz, hablaré de los muertos, tan quietos, tan callados y tan molestos. De sus huesos sin nombre esperando el regreso, de su entrega absoluta, de su dolor de invierno. Mientras me quede voz, no han de callar mis muertos. Tan callados y tan molestos. Mientras me quede voz, hablaré de sus nombres, hablaré de las traiciones, hablaré de los rencores. Mientras me quede voz, no han de callar mis. Mientras me quede voz, no han de callar mis. Mientras me quede voz, no han de callar mis muertos. Hola David, ¿qué tal? Y hola a los amigos oyentes de Trovador Urbano. Soy Mercedes Herrada del programa Mixtape desde Alemania para Moncada Radio y AsaltoMataRadioRock.com. Y tengo una recomendación de mi tierra para vosotros. Se trata de la banda de hardcore metal rap de Barcelona, Answer, una banda que conozco desde sus principios allá por los finales de los 90 y que tras un parón de unos años han vuelto hace nada con primer single y vídeo de adelanto que lleva por nombre Silenciados, que seguro que os va a gustar. Aprovecho esta ocasión para deciros que en junio lanzarán un nuevo vídeo del tema Lágrimas Rotas. Venga, hasta luego, un abrazo. Yeah! censurar y encerrar, coger aire y morir, a la voz contra la forma, hacerme por resurgir, entre la densa niebla, inmune se alzan las garras de las aves de tristes guerras pasadas, como bandera en llamas, cultura masacrada, son aquellos que definen la palabra. Por cantar, exiliadas por pensar, presos políticos contra la corrupción legal, censurar y callar, declararte ilegal, por expresarte libremente solamente por votar, la libertad de expresión como derecho irreal, inalcanzable para muchos, arma con la que disparar, rap, tweets, órdenes, desahucios y más, no pararemos las acciones. David, ¿qué tal? Soy Freddy Torres y aquí a mi lado tengo a Sonia Alonso. Hablamos con vosotros desde Asturias, desde Derrame Rock, en los 40 Classic. Muy buenas, pues vamos a proponeros un disco grande, muy grande, Los 9 con 10, una banda veterana ya, formada en el año 2010, afincada en Gijón y que tienen ya unos cuantos trabajos discográficos. Acaban de sacar Tú, Yo y El Fin del Mundo, una propuesta variada, interesante, rock, metal y punk, con letras combativas, mucha poesía y sobre todo mucha, mucha cera. La propuesta, single, adelanto y ahora también vídeo, Bala Perdida, nuevo disco, 9 con 10, Tuyo y El Fin del Mundo. Saludos, adiós. En pro de Buenas, David, soy Irene de M, el Metra en España, y os mando un saludo a todos los oyentes de Trovador Urbano y a ti, David, por supuesto. Bien, me has pedido que hable de una banda de mi tierra. Bien, pues voy a hablaros de Ravenblood, banda de Barcelona, que acaban de presentar hace muy poquito la portada de lo que será su nuevo trabajo, que llevará como título Resurgen, y estará compuesto por 9 temas. Además, han anunciado que este lanzamiento lo van a hacer de la mano de On Fire Records, van a trabajar con ellos, y hacían el anuncio hace muy, muy, muy poquito. Así que ahí se vienen noticias frescas. Yo quería haberos puesto un tema de este nuevo trabajo, pero es que todavía no han lanzado nada. Entonces, voy a poneros el tema Chasing Dreams, tema que pertenece a su anterior disco Essentia. Es un videoclip que grabaron, en el que hacen una especie de performance sobre el maltrato animal, ¿vale? Entonces, os recomiendo mucho que vayáis a verlo a su canal de YouTube. Y nada, sobre todo que les sigáis en las redes sociales, Ravenblood, son muy, muy fáciles de localizar, seguro que muchos ya les conoceréis, y nada, y así estáis atentos pues a este nuevo lanzamiento que viene fuertecito. Y nada, os dejo con Ravenblood y el tema Chasing Dreams. Muy buenas tardes, soy Chus Tankian del programa de radio Rock Machine y de la Asociación Cultural Musical Rock Machine. Bueno, David, trovador urbano, me ha pedido que os haga una recomendación de una de las bandas de mi tierra. Como sabéis, yo soy valenciano y bueno, ya en varias ocasiones he estado en el programa de trovador urbano también haciendo varias propuestas de bandas valencianas. Así que para no repetirme, voy a proponeros una banda que creo que no ha escuchado todavía en el programa. Se llaman Sbarser. Y su último trabajo editado se llama Planeta en Venta, editado en el año 2020. Y un álbum muy reivindicativo, un álbum muy combativo, con letras que dan que pensar. Y también con mucho punk, mucho rock and roll, mucha actitud. Así que hoy en Trovador Urbano sonando Sbarser con el tema Del Revés. Suele pasar cuando no es. Un programa muy especial, como te decía al comienzo, donde has conocido en diferentes puntos del país lo que se está cociendo en la radio rock y que, como bien nos gusta, darles las gracias porque es desde luego un auténtico placer el haberles tenido en esta hora de edición del programa. Seguiremos proponiéndote acompañándonos a compañeros y compañeras del medio y, como no, seguiremos con nuestra dinámica habitual. Ya sabes, trovadorurbanoradio@gmail.com, Facebook, Trovador Urbano y también asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Y por la grandeza que tienen todos y todas, les quiero dedicar un tema maravilloso que se incluía en aquel Defenders of the Faith de 1984 de los, para mí, reyes del heavy metal, Judas Priest. Como siempre, gracias por la escucha, sé feliz y sigue disfrutando de la vida y de la música. Free Will Burning. Hasta la próxima semana, Judas Priest.